otra amiga vuelta y no me veas para allá. Y te va a gustar, todo para ti, todo para allá. Muévelo, nena, que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá. Muévelo, nena, que te va a gustar. Te va a gustar. Levantas la manito, si le abrazas el pechito, yo le tomo la cintura moviendo pa' allá. Un pasito pa' adelante, un pasito pa' los lados, y tu cola se menea todo para atrás. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Una media vuelta y lo meneas para allá, que te va a gustar. Otra media vuelta y lo meneas para allá, que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar.